tirado y no te importó nada de mí. Borró ni cuenta nueva ya seguí. Ahora camino solo por la calle, voy cantando. Hoy me preocupo por vivir, yo que por vos de todo me perdí. Quisiste aprovecharte y me quisiste ver atado. Prefiero ya la soledad, nadie me va a quitar la libertad. Si brinda la noche, no pienso dos veces. Quitar la libertad.